La profecía de Santa Rosa de Lima que inspiró a Túpac Amaru II para su rebelión. Durante el siglo XVIII circuló, por distintos rincones del Perú y más allá de nuestras actuales fronteras, una supuesta profecía dicha por Santa Rosa de Lima, 1586-1617, y que, entre otras vivencias, profetizaba el fin del dominio de los españoles sobre nuestras tierras. Una parte de la profecía decía lo siguiente: el año de los tres sietes, el reino volvería a su antiguo ser, se reconocería un rey inca. Más allá de que el número siete tiene evidente connotaciones místicas y religiosas, la fecha coincidió con una de las etapas revolucionarias más importantes de América Latina, la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, 1738-1781. Fecha cercana a 1777. Tal era la importancia de esta profecía, que según muchos historiadores motivó en gran manera a incrementar el sentimiento antiespañol en el país y a la creación de diversos movimientos rebeldes contra las autoridades españolas locales, que tuvo su clímax con el inicio de la rebelión de Túpac Amaru II, el 4 de noviembre de 1780. La importancia de la profecía de Santa Rosa de Lima. El propio José Gabriel Condorcanqui confesó esta influencia profética ante las autoridades españolas al momento de su captura. Él dijo que el tiempo de la profecía de Santa Rosa de Lima había llegado, que el control del reino debía volver a sus antiguos dueños y que era por eso que él iba a exterminar y expulsar a todos los europeos existentes en él. Además, cuando el obispo Moscoso y Peralta lo excomulgó, Túpac Amaru II dijo: ¿quién pidió al clérigo a involucrarse en esto? ¿No sabe que el tiempo de la profecía ha llegado? Pero no solo era José Gabriel Condorcanqui quien creía en esta profecía. Como él, muchos de los conspiradores en contra del virreinato también lo creían. Justamente, en el año 1777, un indio llamado Juan Quispe Tupainca, que fue apresado por las revueltas que comenzaban a originarse en el Cusco, confesó que la profecía de Santa Rosa de Lima estaba circulando por la provincia, sobre todo en las chicherías, bar en donde se consumía chicha o cerveza de maíz, y que era una de las causas principales para incentivar la conmoción y sedición de los indios y mestizos para levantarse en contra de los corregidores, matando a algunos y expulsando a los demás. Una parte importante de la profecía de Santa Rosa de Lima decía además que una vez aparecería un inca católico que restauraría el Tabantín suyo. Esto era asumido y creído por Túpac Amaru II y sus seguidores, quienes veían en el Curaca al descendiente del último inca, Túpac Amaru I, y heredero natural para asumir este cargo. Las profecías de la santa eran distribuidas además de la forma oral, a través de quipus, a la costa y sierra del país, e incluso, más allá de lo que hoy conocemos como el Perú. Tanto es así que el propio general Don José de San Martín la consideró como la patrona de su marcha por la independencia de América. Profecía apócrifa. Sin embargo, a pesar de su popularidad e importancia dentro del proceso independentista del Perú y de América Latina, muchos historiadores y biógrafos de la santa limeña sostienen que la profecía era apócrifa, es decir, un invento que tenía como objetivo justificar o respaldar los levantamientos rebeldes que habían en interior del país en contra del gobierno español. Práctica muy común, incluso en nuestros días, para levantar la moral de algunos ejércitos e incluso de países durante un proceso bélico o de violencia. En su libro Santa Rosa de Lima y la política de la santidad americana, el antropólogo peruano Ramón Mujica Pinilla dice lo siguiente: en plena época borbónica, la nobleza indígena también le atribuyó a Santa Rosa una profecía política apócrifa, con contenidos políticos reivindicatorios, que terminó por movilizar muchas de las conspiraciones y rebeliones indígenas del Perú preindependentista, desde 1750 hasta 1783. Según la profecía, después de dominar los reyes de España tanto tiempo como los incas, el cetro caería de manos de los monarcas hispanos y el antiguo Tabantín suyo sería restaurado por un inca. Coincidencia con el mito del Inca Rey. El mito de Inca Rey, abreviación quechua de Inca Rey, narra, con muy complejo simbolismo, la visión andina de la conquista española del Tabantín suyo, planteando la esperanza de su reconstitución, tras su destrucción política e institucional en el siglo XVI a manos de su hermano y enemigo España Rey, abreviación de España Rey. España Rey, para apoderarse del poder de su hermano Inca Rey, lo descuartizó y escondió sus cuatro extremidades en las cuatro regiones del Imperio Inca y su cabeza en el Cusco. Este ajusticiamiento hace alusión al descuartizamiento del último Inca de Vilcabamba a manos del virrey español. Muchos de los naturales creen que el mito profetiza que las partes de Inca Rey se juntarán y formarán al nuevo Inca y cabeza del Tabantín suyo, generando un renacimiento del Perú antiguo o nuevo Tabantín suyo, con sus nuevos agregados raciales y culturales. Los naturales de los Andes abrigan esa esperanza milenarista. Historia cíclica muy común en las culturas agrarias de todo el mundo. Los cuadernos de Santa Rosa. En la introducción al libro Rosa Limensis, del historiador Ramón Mujica, Pinilla, el también historiador José Pignasi Sarangiana dice que la santa tuvo visiones sobrenaturales que comunicó en confesión a miembros de la Compañía de Jesús. A mediados de 1622 ya hay indicios de que los cuadernos autobiográficos de Rosa habrían sido secuestrados por el Santo Oficio de Lima y enviados a Madrid para ser evaluados por la Inquisición. Así lo señala en Rosa Limensis, donde a continuación cita un documento hallado en el Archivo Histórico Nacional de España que, a la letra, menciona un libro manuscrito de la hermana Rosa y, de las calificaciones que a él se han dado, que todo vino con carta del 4 de mayo de 1622. Se queda mirando, o sea en observación, y a su tiempo se os ordenará lo que debáis hacer y entre tanto, consultad con el excelentísimo señor inquisidor general. Será posible que ese manuscrito contenga las profecías de Santa Rosa de Lima, la mística peruana. Probablemente los diarios de Santa Rosa de Lima se encuentren en los archivos secretos del Vaticano, junto a muchos otros archivos, da que pensar.